Bueno, estamos con Nora Cader acá en la Dirección de Cooperativas y Mutuales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Sabes qué queríamos? Vinimos solamente para preguntar un poco sobre esta actualización de datos que tiene que ver con un reempadronamiento de cooperativas, ¿no? Un reempadronamiento de cooperativas que incluía justamente las cooperativas que están en Río Negro y particularmente también las de Viedma. ¿Cómo fue ese proceso en el cual estuviste trabajando, digamos, de una acción vinculada también al centro de formación? No, perdón, al CEN40, ¿no? Bueno, el trabajo este fue articulado entre el CEN40 y la Dirección de Cooperativas y Mutuales, a raíz, bueno, que sale este reempadronamiento, que es del año 2005 más o menos, que no se reempadronaban las cooperativas y mutuales, y bueno, surgió esto, una resolución, la 580 de este año, desde el INAES, que todas las cooperativas y mutuales tienen que reempadronarse de carácter obligatorio, y era hasta fecha 6 de julio. ¿Y qué implicaba el reempadronamiento? ¿Qué datos se les pedían? ¿Para qué sirve el reempadronamiento? O sea, ¿qué cuestiones, si uno en una cooperativa mutual no se reempadronaba, qué cuestiones no puede llegar a realizar en este momento? Y en este momento, trámites ante la AFIP más que nada, es lo que hoy se está trabajando un poquito, y bueno, otros trámites que tienen que hacer en el banco y demás, y trámites ante el INAES también. Ajá. Así que bueno, estamos esperando ahora que haya prórroga, porque fueron muy poquitas que se reempadronaron en toda la provincia, y bueno, esperemos que haya sido no solamente la provincia de Río Negro, que creo que a nivel nacional costó un poquito lo que es el reempadronamiento, como que fue un poquito engorroso, digamos, lo que fue la carga de los datos de cada cooperativa o mutual, ¿no? Y particularmente, ¿cuántas cooperativas aproximadamente hay en Río Negro o particularmente en Viedma? Y en Viedma, bueno, ese dato por ahí las tienen las chicas del área de fiscalización cooperativa, pero 1000 y pico hay. Sí. Y mutuales activas también hay entre 37, 38 mutuales funcionando activamente. Claro. ¿Y se están acercando varias en relación a que no pudieron hacerse trámite? ¿El trámite era online solamente o se tenía que hacer personalmente? No, online. Todo online. Y bueno, nosotros lo que pudimos ofrecernos como alumnos de la carrera de prácticas profesionalizantes, que fue programado con la profesora Iris Likowski, se pudo, digamos, se hizo lo que fue escaneo de documentación en el CEN40 y carga de datos acá en la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Digamos, creo que debe haber costado, porque mucha gente, digamos, las cooperativas que se hicieron fueron dos de San Javier, después gente de zona de acá, de los barrios, que algunos no tienen acceso a computadora, a la tecnología, ¿no? Claro. Así que bueno, se los ayudó en ese sentido. Pero fueron muy poquitas en la provincia en reempadronarse, por lo que se envió en el listado que mandó el INAES, fueron muy pocas en el reempadronamiento. ¿Y actualmente tienen algún dato de respuesta sobre esta solicitud de nueva apertura, de prórroga de plazo con respecto al INAES a nivel nacional? Y hasta el momento no, que se habló la semana pasada al INAES. Yo creo que va a surgir una prórroga, porque fueron muy pocas, y pero hasta el momento no está todo ahí muy quieto, pero tendría que estar la posibilidad porque fueron muy poquitas. Claro.